te lo haremos saber con la oportunidad para que concluya con la llegada de su tiempo. Se encuentra ya en el suelo. Gracias. Distinguidas senadoras y senadores, integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, quiero agradecer este espacio de transparencia inédito, plausible, que creo que es la mejor forma de fortalecer a la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Me presento ante ustedes y ante la sociedad mexicana que sigue este proceso para plantear las ideas fundamentales de mi visión y mi programa de trabajo, en la que hay un objetivo fundamental: la renovación profunda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y quisiera comenzar mi exposición con una idea central de mi programa, que es la siguiente: un Estado, la viabilidad de un Estado desde mi punto de vista, consiste fundamentalmente en mantener la unidad de una trilogía entre derechos humanos, desarrollo y democracia. En ese sentido, no puede haber avance en uno de estos aspectos si no lo hay en nosotros. Por eso es tan importante que los derechos humanos se conviertan en una política de Estado. Si volteamos a México, nos damos cuenta, nos percatamos de que a pesar de los avances sin duda significativos en materia de participación democrática, no hemos logrado la transformación que requerimos y el campo de los derechos humanos es claramente uno de estos signos. Persisten en México violaciones a los derechos humanos en casi todos los ámbitos. Si pensamos en los derechos civiles y políticos, o si pensamos igualmente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, encontramos muy graves problemas. Basta pensar en los índices de violencia, de inseguridad, o en los datos tan lamentables de impunidad que pesan sobre nuestro país. Por eso, lo que hoy quiero subrayar es que esta transformación que necesita México tiene que pasar por los derechos humanos y requiere de los derechos humanos como un elemento central. Y si pensamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta comisión tiene que ser un elemento verdaderamente impulsor de la transformación que debe ocurrir en México. Considero, senadoras y senadores, que debemos de comenzar incluso por nuestra propia Constitución. Requerimos una visión nueva de los derechos humanos y al respecto me permito recordar también los trabajos que se hicieron en la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en la que tuve oportunidad de participar como secretario técnico adjunto, y en la que llegamos a la conclusión de que la Constitución tenía que ser revisada de manera integral en derechos humanos. 94 propuestas fueron las que derivaron de los trabajos que ahí se hicieron. Necesitamos una nueva base constitucional que reconozca los derechos humanos como base de las instituciones, como inherentes a la persona, y sobre todo, que realmente les dé efectividad y aplicabilidad real. Estoy seguro de que una nueva base constitucional fortalecería y haría mucho más eficaz el trabajo de la Comisión y el trabajo de los otros organismos protectores de derechos humanos. Y quiero, por lo tanto, pronunciarme a favor de la aprobación de esta reforma que está ahora en manos del Senado, que la considero, con las reformas que se lleguen a dar, un paso importante en el tema de los derechos humanos. Además, quiero decir que mi compromiso, si llego a estar en la presidencia de la Comisión Nacional, sería la de impulsar esta reforma como muchas otras que se requieren y de ninguna manera trabajaría en detener u obstaculizar este tipo de cambios como ha sucedido con la gestión actual de la Comisión. Con este panorama, hoy es momento de hacer un balance de la Comisión Nacional y preguntarnos por sus resultados. Desde hace 10 años contamos con una institución que tiene autonomía constitucional, importantes recursos, facultades que son incluso reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, el balance desde mi punto de vista de estos 10 años de la Comisión Nacional y de su gestión es negativo. Y es negativo fundamentalmente porque no ha logrado los resultados que todos esperábamos en términos de disminución de las violaciones a derechos humanos. Porque la comisión no se debe justificar con datos estadísticos de sus actividades, sino se tiene que justificar en términos de prevención, disminución y erradicación de las violaciones a derechos humanos. Es negativo porque no ha sido una institución con un sentido de colaboración, sino con un sentido de obstrucción. Porque ha generado conflictos con quien deberían ser sus aliados naturales, como son las organizaciones de la sociedad civil, o como son incluso los organismos internacionales. Pero fundamentalmente porque por su inconsistencia ha generado una percepción social, y esto es lo más grave, de que los derechos humanos dependen de los intereses políticos. Tenemos una CNDH, por tanto, con una credibilidad disminuida, a la que, por ejemplo, las autoridades solamente le aceptan en promedio, o no le aceptan en promedio, 20% de sus recomendaciones. Por ello, quisiera hacer este planteamiento de compromiso histórico de renovar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para recobrar su credibilidad y hacer de esa manera una comisión mucho más eficaz. En este sentido es que necesario que cambiemos el rol, el papel que juega la comisión actualmente y pasemos de una posición reactiva a una proactiva. El tipo de violaciones a derechos humanos que tenemos en México, que son muchas veces sistémicas o estructurales, requieren de una comisión que se anticipe a los problemas, una comisión que sea mucho más eficaz al atenderlos. Y creo que hay una manera fundamental para lograr esto, que es sobre todo que la comisión genere una amplia, plural y participativa vinculación con la sociedad civil, que incluya, por supuesto, a las organizaciones de derechos humanos, pero también a aquellas otras que tienen importantes puntos de representación. Pensemos en las académicas, pensemos incluso en las empresariales o en las campesinas o en las sindicales, que tienen mucho que aportar a favor de la dignidad de la persona humana. Quisiera muy brevemente en este respecto recordar la experiencia que tuvimos en el 2004 cuando hicimos el Programa Nacional de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista fue el primer intento cabal de hacer una política de Estado en la materia. A mí me tocó conducir ese proceso que luego fue reconocido internacionalmente e incluso utilizado por otros países, y tomar como base esa experiencia para proponer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea una pieza articuladora, que lleve justamente a poner en el primer nivel nacional a los derechos humanos. En esa ocasión logramos, por ejemplo, la firma de los 32 ejecutivos locales a favor de un acuerdo nacional por derechos humanos. 200 universidades se adhirieron a un programa de educación en derechos humanos. Y además dimos entrada a un esquema de participación social en la rendición de cuentas. En todo esto, recuerdo también que la CNDH no participó, al menos activamente. Esta capacidad de articulación permitirá darle a la CNDH mucho más eficacia, sin necesidad de seguirle aumentando su presupuesto. Creo que en una etapa como la que vivimos, no podemos darnos el lujo de tener presupuestos que no estén dirigidos a aliviar las problemáticas sociales. Y creo que en el caso de la CNDH sus recursos deben estar destinados a las actividades que verdaderamente alivien los derechos, mejoren la situación de los derechos humanos. En esta línea quiero hacer énfasis también a los problemas de marginación, de desigualdad y de pobreza que seguimos teniendo en México. La CNDH no puede ser indiferente a estos problemas y debe aplicar todos sus recursos y capacidades, que no son pocas, como he dicho, para intentar solucionarlos, porque son, con todas sus letras, violaciones a derechos humanos y por lo tanto entran en el campo de su competencia. Sobre estas bases, distinguidas senadoras y senadores, hago mi propuesta de renovar a profundidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ponerla al servicio realmente de cada una de las personas. Quisiera decir también ante ustedes una última cosa, un último compromiso. En caso de que sobre mí recaiga la responsabilidad de la presidencia, tengan por seguro que nunca vetaré ni obstaculizaré la designación de un consejero o consejera. Es una responsabilidad del Senado que respetaría. Y además me sentiría muy privilegiado en tener realmente un consejo plural, crítico y participativo. Ustedes y la sociedad mexicana en su conjunto pueden tener la certeza de que mi compromiso, en dado caso que se me dé el privilegio de dirigir esta institución, será únicamente a favor de las personas. Nunca tendrá tintes, ni políticos, ni partidistas, ni de cualquier otro interés. No me resta, creo que estoy en el tiempo, más que agradecerles esta oportunidad que, como digo, es inédita, que es de absoluta transparencia y que fortalece, por supuesto, a la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Fue usted muy puntual, también con su tiempo. Sin embargo, sí tenemos el criterio, ¿no?, de la especialidad. Nunca interrumpimos más que cuando ya ha sido gran el tiempo. Pero no es para que lo doble el tiempo, está aclarando. Bueno, en el uso de la voz, la senadora Adriana González Carrillo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ricardo Sepúlveda, yo quisiera preguntarle algo muy particular. Primero decir que esta visión de que el tema y el respeto de los derechos humanos sea una política del Estado mexicano, pues me parece que su trayectoria lo hace congruente y sostiene su visión, no solamente porque ha estado al frente de la coordinación de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, donde por primera vez el Estado mexicano tuvo un programa de acción donde por primera vez se consultó a las organizaciones sociales, se construyó a partir de la suma de esfuerzos este programa. También, por su paso y su participación en distintas instancias del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y muy vinculado a las reformas que hoy estamos trabajando para realmente poder asumir plenamente lo que usted plantea, que es que respeto y la promoción de los derechos humanos sea una verdadera política del Estado mexicano. Vemos en el país muchos niveles de avance, principalmente en la consolidación democrática por el eje de los derechos humanos, y vemos que la Federación avanza, y yo diría también un poco, y lo conozco el programa, en el Distrito Federal. Sin embargo, hay la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría de las entidades federativas en el país no presentan un programa, no consultan a las organizaciones. ¿Qué necesitaríamos hacer o qué sugeriría, sobre todo usted que tiene la experiencia de haber diseñado este programa, para evitar tener estas dos o múltiples velocidades en el tema? ¿Cómo lograr que realmente no solamente sea una política de la federación, sino que también se sumaran las entidades federativas, que los gobiernos estatales pues realmente impregnaran de esta visión de respeto a los derechos humanos todas sus políticas públicas? Y por supuesto felicitarle por su gran trabajo y su presentación. Muchas gracias, senadora Adriana González. Efectivamente, la política de Estado está orientada a la efectividad en la defensa y protección de los derechos humanos. Es algo que me he permitido llamar las paradojas de los derechos humanos en México, donde encontramos grandes avances en algunos campos, muchas ratificaciones de tratados internacionales, incluso legislación que avanza en algunas materias, y la efectividad no se da como le esperábamos. Por eso es la propuesta de lograr una política nacional, que en primer lugar logre que en las grandes decisiones nacionales, en todo índole, en materia, por supuesto, de seguridad, pero en materia también económica o de educación o de desarrollo social, hay un enfoque de derechos humanos y estemos atentos a cuáles son las consecuencias que en esa materia se dan cuando se toma una decisión. De otra forma, los derechos humanos tienen el riesgo, y esto es experiencia también internacional, de quedar en un segundo o tercer lugar. Por eso es esta propuesta. Y efectivamente, el que sea una propuesta de carácter de Estado significa, entre otras, darle ámbito nacional. Cuando hicimos el Programa Nacional de los Derechos Humanos, pensamos siempre que necesitábamos una base jurídica para darle alcance nacional. No la teníamos, y creo que es uno de los puntos importantes. Era nuestra primera dificultad, porque teníamos que lograr sumar a todas las entidades federativas en ese propósito. Eso fue la razón por la cual hicimos este Acuerdo Nacional de Derechos Humanos, que, como digo, gobernadores de todos los estados, de todos los partidos políticos, lo firmaron. Y al llegar a ese punto, nos encontramos también con otro problema, que era la transaccionalidad. Hoy por hoy los programas, aun cuando sean de derechos humanos o de cuestiones tan importantes, no logran trascender la vinculación con la administración pública. Y eso, obviamente, les hace perder efectividad. Por esa razón, creo que, por un lado, debe revisarse la base jurídica sobre la que se elaboran programas de esta naturaleza, para que efectivamente puedan ser tanto transaccionales como contar con una vinculación con los estados mayores. En segundo lugar, está el trabajo que tienen que hacer cada una de las instituciones locales. Finalmente, no vamos a romper este principio de autonomía y de supremacía de las entidades federativas. Pero recuerdo bien que también, cuando hicimos ese esfuerzo, varios de los estados se vieron animados a hacer un programa de Estado en Derechos Humanos. Esto fue en el año 2004 a 2006. Hoy, en el 2009, solamente un estado o una entidad federativa, que es el Distrito Federal, ha logrado dar ese paso. Yo creo que hace usted muy bien en señalar ese punto, y le agradezco la pregunta, porque se trata efectivamente de dar a los derechos humanos un alcance nacional, dado que es una materia de carácter nacional. Lo que no puede suceder es que los derechos humanos se defiendan más en un estado que en otro, o que tengamos una regulación más proteccionista o garantista en un estado que en otro. Entonces se requiere de ese esfuerzo para que tenga carácter nacional. La CNDH debe mirar así las cosas. No debe ser una institución centralizadora, sino una institución, al contrario, que fomente la intervención de todas las autoridades. Gracias. Bien. En el uso de la voz, el senador Guillermo Anaya. Gracias. Muy breve. Dos preguntas puntuales. Dos. La primera. ¿Cómo ve usted, licenciado, la participación del Ejército en actividades de seguridad pública? Número uno. Número dos, ¿qué papel debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los operativos que se realizan para prevenir y para proteger precisamente los derechos humanos en esos operativos que se realiza? Muchas gracias. Gracias, senador Guillermo Anaya. Con mucho gusto. Me parece que, le agradezco el tema, la pregunta, porque se trata de un tema muy delicado para el momento que vivimos en el país. La intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública se tiene que guiar por los siguientes principios. En primer lugar, debe ser una intervención excepcional. La intervención natural en materia de seguridad pública corresponde a la policía y a los cuerpos preventivos. Sin embargo, como lo ha dicho la Corte, puede intervenir el Ejército, pero siempre, como digo, de manera excepcional, cuando las circunstancias lo ameritan. Y en segundo término, cuando lo tiene que hacer de manera complementaria. Lo que quiere decir es que a la par que se da entrada al Ejército para que realice esta función de coadyuvancia, se tiene que trabajar de manera subsidiaria para que las policías generen la suficiente capacidad, de manera que ya no se necesite que esté el Ejército. Por eso se habla también de temporalidad. El principio fundamental sobre el cual se debe guiar la actuación del Ejército, por supuesto, es el respeto a los derechos humanos. No hay de ninguna manera excepción al respeto a los derechos humanos y, entre otras cosas, al principio de legalidad en la actuación del Ejército en las materias de seguridad. Y hay un punto más que me quisiera también referir, y es el tema de la rendición de cuentas. Cuando el Ejército actúa en materia de seguridad, también queda sujeto a la vigilancia y al control de la legalidad. Es decir, debe haber un sistema de justicia el cual garantice que su actuación se haga conforme a la ley. Ese principio que conecta con el tema del fuero militar es, desde mi punto de vista, un tema al que tenemos que entrar y tenemos que revisar. ¿Por qué razón lo digo? Lo digo porque las circunstancias han cambiado de cuando se estableció las reglas constitucionales y legales de este fuero o de este sistema de justicia militar, en donde no nos encontramos en la posición actual donde el ejército está en permanente contacto con la ciudadanía, en donde por lo tanto las posibilidades, lo dicen las propias estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son mucho mayores. En ese sentido, diría yo que es un tema que se tiene que revisar, que se tiene que definir claramente cuáles son los alcances. Porque además hay un punto muy importante. A quien más fortalece que se respeten los derechos humanos en la intervención del ejército es al ejército. Lo fortalece institucionalmente. La CNDH puede intervenir, tiene facultades justamente de prevención, refiriéndome a la segunda pregunta, de acompañamiento, y esa sería mi propuesta. Yo creo que en la materia de seguridad pública, la Comisión Nacional le ha faltado esto que señalaba yo en mi programa, de ser mucho más proactiva, de adelantarse a los problemas. La presencia de observación es una de las funciones que puede hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero debe ser una observación efectiva. Quiero, por ejemplo, referirme a un caso, si todavía me da el tiempo, que me hizo a mí reflexionar mucho sobre esta observación. En el caso de Aten, en aquel episodio que duro para el país y para la sociedad de México, hubo observadores de los derechos humanos. Y sin embargo se sucedieron violaciones que después fueron confirmadas por la propia comisión. Ese tipo de observación formal no es a la que yo me refiero. Es una observación que realmente sea presencia efectiva, física, en las situaciones donde se pueden dar estas violaciones a derechos humanos. Senador, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Ha solicitado, hará uso de su derecho de réplica el senador Pablo Gómez. Aquí me distraje un poquito, callo, perdón. Entonces, hará uso de su derecho de presentar su pregunta al señor Pablo Gómez, y también tiene derecho a réplica si así lo quiere. No se la estamos privando. Ni se la sugiero ni se la privo anticipadamente. En el uso de la voz, el senador Pablo Gómez. Muchas gracias. En el documento que usted presentó al Senado, para darle sustento a su postulación, tiene un punto 11 que dice asuntos religiosos, me llamó la atención, porque los asuntos religiosos son, de acuerdo con la ley, algo que atiende la Secretaría de Gobernación. Tiene usted dos párrafos que me resultan muy confusos. Dice que el impacto de la religión, que las religiones tienen sobre la perspectiva, desarrollo, difusión y protección de los derechos humanos en nuestra sociedad es muy relevante. Yo no discuto eso. Además, la labor humanitaria que realizan estas organizaciones es muy amplia, cosa que tampoco discuto, pero dudo. Y luego dice, por lo que deben ser incluidas como aliadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la lucha por el respeto de los derechos humanos, al igual que su difusión. Pero luego viene, además de esto de la alianza, que usted sabe que el Estado no se puede aliar con ninguna institución eclesial. Tiene que garantizar la libertad religiosa. Eso sí. Y es un derecho humano, la libertad religiosa. y lo debe garantizar todo el Estado y lo debe proteger la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso lo tengo muy claro. Pero yo me refiero aquí a su expresión aliadas. Ya las alianzas, pues son lazos comunes, ¿no? Ya es otra cosa. Me resulta confuso eso. Y me resulta confuso el siguiente párrafo. A través de acciones concretas y diálogo abierto con los dirigentes religiosos, lo cual me parece muy bien, y propiciando un ambiente de convivencia, tolerancia entre los individuos y grupos de distintos credos enfocados en el tema del respeto y difusión a los derechos humanos. Ahí ya como que la confusión aumenta, porque tuvo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga como función acercar a las jerarquías de las distintas religiones para que conversen, cosa que hacen, según entiendo, por su propia decisión, lo cual le da mucho gusto, que lo hacen ellos como quieran, sin intervención del Estado, y mucho menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa función sí que no se la veo yo a la Comisión. Dice la CNDH para tener un impacto, haciendo confirma las inscripciones religiosas, dice, la CNDH podrá tener un impacto mayor en las personas pertenecientes a los diversos credos e instituciones religiosas del país. Esta última parte, pues ya también ya me declaro en completa confusión. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el planteamiento? No debo recordarle a usted que la congregación es además un jurista, que aunque en la práctica tenemos problemas, en la doctrina no tenemos en este momento un gran debate pendiente a llegar al carácter laico del Estado mexicano, y que tampoco nadie ha puesto en duda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un instrumento del Estado para la protección y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, gracias, senador Pablo Gómez. La propuesta o la mención que a la que usted hace referencia, ¿sí? Le agradezco su pregunta porque me permite hacer algunas precisiones al respecto. Se encuentra dentro del capítulo o dentro del programa que he titulado Vinculación y Colaboración Institucional. Es decir, estoy planteando, como lo dije también en la presentación que hice hace unos minutos, que veo a la Comisión Nacional como una institución capaz de generar amplios movimientos y campos de colaboración. Y sí, he utilizado la palabra alianza, pero no solo para referirme a organizaciones de este tipo, sino para referirme a organizaciones de todo tipo, es decir, una alianza con la sociedad civil. Mi esfuerzo en colocar también aquí a las organizaciones de carácter o de objetivos religiosos es no excluirlas o considerarlas también como parte integrante de las organizaciones que pueden fomentar desde su ámbito la promoción de los derechos humanos, de un derecho o de varios derechos que están alrededor de la libertad religiosa, como la libertad de pensamiento o las demás libertades que se dirigen al ejercicio concreto. De ninguna manera la palabra alianza significa, en esta mención que yo hago, y aquí lo repito, pensar algo distinto al Estado laico en México. Considero que el Estado laico en México es uno de los principios que nos permite precisamente tener tolerancia y tener una convivencia de respeto de los derechos entre las partes. Por esa razón, hago esta precisión sobre el término alianza, que de ninguna manera significaría un privilegio o de ninguna manera significaría un trabajo distinto, senador, al que propongo que se haga con todas las organizaciones de la sociedad civil. No dejo de señalar, sin embargo, que porque se trata de un tema importante, porque finalmente todos los derechos humanos, incluido el tema de la libertad religiosa y de la libertad de pensamiento, es un derecho humano en el cual tenemos que seguir avanzando, y por el cual también lo coloco como una de las partes integrantes de este programa de trabajo. Ese es el sentir, esa es la motivación, senador, senadoras y senadores, con el cual incluyo esta parte que, reitero, de ninguna manera significa una alianza que desvirtúe la autonomía o la clara especialización de la CNDH en materia de todos los derechos humanos. Está o no en su competencia, usted hace bien en advertir, porque tenemos que proponer cosas que conforme a la ley y a la Constitución sean parte de su competencia. Desde mi punto de vista, la Comisión Nacional, en ese amplio campo de posibilidades, tiene no solo la posibilidad, sino la facultad, incluso la obligación, de entrar en contacto y de abrir sus puertas a todas las organizaciones pluralmente, de todos los tintes, credos, condiciones, etcétera, de derechos humanos. Esa sería mi respuesta, señor senador. Como anuncié al principio, habrá réplica. Una cosa muy sencilla. Me quita usted un peso de encima cuando dice que no está proponiendo una alianza, aunque en el texto sí propone una alianza, pero que no es una alianza, sino es pues una relación, un trato, una promoción de derechos humanos en el seno de las corporaciones eclesiales, lo cual yo creo que es muy necesario hacerlo ahí en todos lados. Pero como este es un capítulo especial de su, es un punto, un parágrafo especial de su, pues ya no se trata de cualquiera, sino se trata de solo unas. Nada más le quiero aclarar, la libertad religiosa yo creo que forma parte de los derechos humanos. No son las instituciones religiosas las que se caracterizan por promover la libertad religiosa. Y decirle a su feligreses, ustedes pueden irse a la iglesia de enfrente, de otro credo, pues nadie hace eso. Es como la libertad de afiliación política, ¿no? Debe ser garantizada, pero no son los partidos los que andan tratando de que sus miembros se vayan a otro partido. Pero la libertad religiosa, como hay en cambio algunas corporaciones religiosas que sí insisten mucho en la libertad religiosa, especialmente las minoritarias, y que están muy interesadas en la promoción de esa libertad. De todas formas, eso reclama el mayor respeto del Estado, porque el Estado laico no solamente consiste en que el Estado no toma una posición frente a religión alguna, sino protege a todas ellas y garantiza la libertad religiosa. Ese es, digamos, para otra parte del Estado laico, que a veces no se le pone tanta importancia. Cuando los sacerdotes no tenían derechos políticos, yo era miembro de un partido que lo podía, que lo tuviera. Y nos criticaban muchísimo. Decían que por qué proponíamos semejante disparate. Siempre consideramos que no era un disparate, que era la defensa de derechos que los sacerdotes también debían tener. Y yo agregaría más, todavía no tienen todos. En lugar de andar haciendo alianzas con las asociaciones religiosas, que no creo que pueda hacer la CNDH, debería sí plantear, reivindicar aquellos derechos que los sacerdotes todavía no tienen en el régimen jurídico mexicano, y que es un pendiente en materia de derechos humanos que todavía tenemos. Le agradezco su aclaración, me deja un poco tranquilo, aunque sigo un poco confuso con sus planteamientos a este respecto. Gracias. con esto concluye su intervención. Reconocemos el interés de participar en este proceso que se convoca a partir de una nueva definición del Senado, gracias al impulso de la Comisión de Derechos Humanos y de la presidenta Rosario de la Rada de Piedra. Reconocemos también su exposición y le damos las gracias. Y con esto llamamos a comparecer a Carmen Teresa Silvia Rodríguez.